rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, volvimos desde las distintas provincias, volvimos acá a Buenos Aires y volvimos para otro tema que tiene que ver con los derechos humanos. Así es, bueno, allí está en juicio en Francia la extradición de Mario Churrasco Sandoval. Y estamos comunicados para hablar sobre esto, porque mañana va a haber una audiencia en París con Carlos Loza, de la agrupación de detenidos desaparecidos. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, un pedido de extradición que tuvo idas y vueltas, que por allá por octubre ya había expectativas, también fue un miércoles, recuerdo, de octubre, parecía que ya se daba la extradición de este individuo buscando vericuetos legales. ¿Cómo estamos para mañana? Sí, mañana se hace es una audiencia casi definitoria, porque se trata la cuestión de fondo, y bueno, nosotros tenemos expectativas en que se va a resolver favorablemente para que sea extraditado. Está imputado por 602 casos, el juzgado de acá de Argentina que solicita la extradición lo imputó por esos casos, y bueno, hay un hecho que sobresale más porque este torturador se identificó ante los familiares, y también en el transcurso del juicio de ESMA, que se está realizando, otra familia también se identificó. O sea, un hombre que se identificaba haciendo esto con su verdadera identidad. Claro, claro. Tú te referías a la desaparición de Hernán Abriata. Exactamente. Con Hernán Abriata, bueno, él se identificó con su familia y otros compañeros y yo compartimos el cautiverio con él en el altillo de la ESMA, en la última semana de diciembre del 76 y la primera semana de enero del 77. Claro. Entonces, este caso está siendo, forma parte del tramo ESMA 3 que se está juzgando, es uno de los casos. Bueno, pero este imputado no puede estar procesado porque necesitamos la extradición de la Cámara de Francia, la Cámara de Instrucción de Francia. Claro, recordemos que este individuo se fue del país y allí se instaló en Francia, también como asesor en defensa, como asesor en seguridad del gobierno de Sarkozy. Tiene la ciudadanía hoy francesa, si no me equivoco, ¿no? Sí, tiene desde el año 94 la ciudadanía francesa, pero eso no le sirve para defenderse por la nacionalidad, porque los hechos por los que está imputado son anteriores. Bien. Y bueno, acá se define también si Francia va a defender genocida o va a servir como territorio de asilo de los genocidas. Por eso nosotros mañana vamos a marchar o vamos a encontrarnos en la embajada de Francia, en Cerrito al 1300, para conocer el resultado de la audiencia. Va a ser en simultánea, la audiencia es a las 16 horas de Francia y a las 11 horas de Buenos Aires, así que vamos a estar conectados con los compañeros que van a asistir también a la audiencia ya, como lo hicimos la otra vez, y nosotros con la familia estaremos acá en la embajada esperando un resultado favorable. Bien, entonces, ¿mañana a qué hora? Mañana a las 11, en Cerrito 1399. Sí, Cerrito 1399. Perfecto, frente a la Embajada de Francia. Sí. Bien, vamos a estar allí, vamos a estar acompañando entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao, Elena. Estuvimos comunicados con Carlos Loza, es integrante de Ex Detenidos Desaparecidos, la asociación, y bueno, además fue compañero, ¿no?, de, como lo dijo él, de Hernán Abriata en su cautiverio. Bien, mañana vamos a seguir con este tema, seguramente desde allí. No sé si tenemos tiempo ahora como para poder poner en el aire el testimonio de Mónica Dittmann, que fue su esposa, su compañera de antes también, porque era un caso el de la familia de Mónica Dittmann y la familia de Hernán Abriata, que eran familias que estaban muy unidas. Incluso tenían un comercio en común, que era una farmacia, acá en la capital federal. Quiere decir que el conocimiento de ambos es muy profundo, fue muy anterior incluso a casarse. Mónica nos relató en su momento cómo fue la detención de Hernán Abriata, y bueno, vamos a ponerla ahora para compartirla. El 30 de octubre, lo que se dice, bueno, que un compañero fue pasando un dato de que había estado en tal casa y tal lugar, y lo fueron a buscar a la casa esta de Superi, que estaban viviendo justamente las dos familias, hermanos, mis hermanos, y algunas hermanas estaban de Hernán, los padres de Hernán. Y cae ahí el 30 de octubre, cae en un grupo de la ESMA, el grupo de tareas 332, digamos, porque están identificados, llamando con walkie-talkie, halcón, llamando, y así fue lo que relata mi hermana, por lo menos en el testimonio, y se escuchó. Y se hizo una zona liberada porque también actuó la policía, o sea, toda esa zona estaba, toda la manzana. En esa misma manzana vivía Roaldés, que era del primer cuerpo de Palermo, estaba a cargo, y había un helicóptero, pusieron una bomba. Son cuestiones que hacen en otros operativos, que después uno, cuando va leyendo los testimonios, operan de la misma manera. No, hay un protocolo. Hay un protocolo, tal cual. Sí. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cómo entran con un megáfono? ¿Cómo los hacen salir? La cuestión es que se plantan diciendo que vienen de parte de una denuncia de la Facultad de Arquitectura, vienen a buscar al nombre, a Hernán Abriata, con su nombre, y que no estaba, los padres, que no vive acá, que se casó, que se fue, no, acá no está, que bueno, que nadie sabía bien dónde estábamos, pero cerca el padre de Hernán, Tito, conocía nuestro departamento, bueno, se había llevado cosas al departamento. Y los lleva al departamento. Y así llega al departamento, golpea la puerta, viste, con una cosa como, no, soy papá, y entran 15 tipos, así jóvenes, entre ellos, viste, pibes. Te digo, yo tenía 22, Hernán 23, así en esas edades, 22, 23, había un tipo más viejo, que se quedó en la puerta, otro, bueno, entraron y dieron vuelta a todo el departamento, y buscamos, sabemos que estás en la joda, sabemos que estás en la Facultad de Arquitectura, tenemos una denuncia, y bueno, para esto había una serie de cosas. Hernán tenía armas también, porque tenía armas declaradas, porque tenía armas, y se llevaron las cosas. Y a mí me dejaron una punta, estaba el padre de Hernán, que lo dejaron otro, así también encapuchada. Cuando se va, lo sacan a Hernán. Esta persona me dice, me da el encendedor de Hernán y me dice, para que no digan que después nos llevamos las cosas. ¿Qué? Y se presenta. Oficial Inspector de Coordinación Federal, Mario Sandoval. Se presenta con una tarjeta de identificación verde con la foto de él. Yo lo veo, estamos así a una distancia de 50 centímetros. Se presenta vestido de verde, yo lo veo como corpulento, los rasgos más de tipo indiados, morocho, con botas como de fajina. Me parece que es un tipo mucho más grande que yo. Me dice, bueno, que no me mueva, que me quede ahí, que al día siguiente, eso fue el viernes 30 de octubre, viernes, la madrugada del viernes 29 al sábado 30. Bueno, mañana seguramente en algún lugar alguno estaremos ahí acompañando a Mónica, la madre